Chicos, yo sé. Yo sé que no pasamos juntos el día del amigo y. Porque no somos amigos. No. Tano, un segundo, por favor. Yo sé que no pasamos juntos el día del amigo. ¿Qué hace un buen amigo? Trae regalos para sus amigos. ¿Qué trajiste? El video de Silvina Luna en HD. Muy bien. Grande. Bien. Bueno, acá tenemos pendrive. Pendrive para todos. Mira lo que es esto, por Dios. ¿Podemos poner un ratito sonido afuera? Así total, igual hay gente por un rato más. Pero sí, las palomas, por lo menos. No, sí, pero ahora está lindo. Hoy está lindo, no sé por qué. Sí, se fue un palo anoche en Showmatch. Fue Rocío Quiroga Díaz, ¿la viste? Qué porrazo se qué pegó esa flaca. Qué increíble. Ahí descubrí. Vos sabés que primero cuando vi el video, la primera imagen me cagué de risa. Porque pareció como el tipo, ¿no?, la tira para atrás. Pero después cuando ves de vuelta la imagen, te da cierto miedo, es cierto. Claro, yo ayer descubrí oficialmente para qué sirve el Twitter. O sea, estaba mirando otra cosa y en el Twitter decían, porrazo, ¿viste lo que fue? Se mató. Track, zapping, urgente. Y no, muy... Casi se partió el... Muy violento. Escuché mucha gente... ¿Vieron que el programa de Tinelli es nocivo? Sí, pero por todo tipo de puntos de vista. ¿Puede tener tanta suerte este tipo que en un golpe tan fuerte donde se pudiera haber muerto esta chica siga sumando rating? Pudo haber tenido tanta suerte que ya estaba haciendo 31.7 de rating antes de que se caiga. Después transmitieron en directo la operación de tabique de Rocío Grado Díaz en directo desde un hospital. No, increíble. Lo estuvieron viendo. La ambulancia iba saliendo en cámara lenta y la paraban afuera porque estaba midiendo muy bien. Bueno, pero en realidad pararon el programa y no lo hicieron más. Por suerte. No, si lo hicieron una hora más, lo que hicieron fue estirar un día más la votación telefónica para facturar un poco más. Claro. Pero el programa siguió al aire una hora más, transmitiendo nada más que eso. Esperemos que la próxima vez se van a muerte si y sea Pachano. Se muere un hijo de Tinelli, él va a seguir con el programa sumando. Ayer en el Twitter un amigo había puesto Tinelli en lo más parecido a Crónica que vi en mi vida. Sí. Y sí. Sí, bastante impresionante la cuestión. Hay un estudio, de hecho, sobre la televisión y la morbosidad de la gente, ¿no? Lo morboso que somos viendo eso. Sí. Se suma el mal gusto ahora. Es más, yo estaba decidido. Tengo dos cosas claras en mi vida, que son no mirar a Charlie haciendo de abogado y susurrando, y tratar de no mirar a Showmatch en todos los horarios del día en que lo repiten. A mí Charlie me calienta, la verdad, que lo miro así. Ajá. Como que me gusta. Como que me haría gay con el Charlie. ¿No le gusta a Charlie? Qué corazón, Este es el momento. Ahora le puso un nombre a lo que nosotros ya sabíamos. Este claro, es el momento. Agregó Charlie a lo que ya sabíamos. Claro. En la parte donde nos miramos que, claro, así, no sabemos qué contestarle. Pero decir todos hacen gay, es como una moda. No, cada vez te va quedando más solo. Bueno, Tano, pará. No lo traigan más al Tano. Es que lo que pasa es que el Tano está desocupado, ahora no sabe. Si no, y ahora tarde, contra caliente, me contó. Mandalo a comprar cerveza. Esto fue en la mañana cuando leyó los diarios de que al final River no asciende todavía. Y dijo, ahora sí estamos en la B. Ahí rompió. Ahí rompió otro parlante. Bueno, la cosa es que Don Julio, hoy está en la tapa de todos los diarios. Don Julio parece que lo cagaron a pedo de arriba. Le dijeron, ¿por qué dijiste no, que no? Lo dejaron más solo a, claro, a Don Julio. ¿Por qué salieron a decir que fuimos nosotros el gobierno que le dimos la orden? ¡No! No se habla más los de esto. Los medios son. Claro, no. Otra vez los medios tienen la culpa. Claro. Son jodidos los medios. Y entonces Don Julio salió ayer a decir que no se hablaba más del tema, que iban a dejar sin efecto el hermoso torneo de 38 equipos que habían planeado, que Sabella iba a ser el nuevo técnico de la selección y que a Batista lo echó en la prensa. La prensa lo echó, claro. La prensa tuvo la culpa de que Argentina se coma un baile con Colombia, de que juguemos como el culo contra Bolivia y... De que jugamos con triple 5 contra Colombia. Claro, sí. Ah, está bien. Todo culpa. Pero Don Julio sigue manteniendo su postura que tendría que ser el Checho Batista. No sé, pero vos sabés que este para mí es un signo de debilidad de Grondona y me parece que está empezando a cambiar la cosa. ¿Eh? Porque antes Grondona no daba marcha atrás. Ahora parece que le metieron el dedito. Pasa que está de moda. Está de moda. Está Ricardo Ford, está todo. Todos dan marcha atrás. Claro, está Víctor. Toda una cuestión nueva. Claro. Víctor, esa es la onda ahora. Ir para atrás, así en algún momento. De todas maneras, sí, hablando de, se tiró a la pileta Bianchi y no le dieron bola. Vos sabés que en esa me saco el sombrero con Grondona. Pues tres veces le ofrecieron el cargo a Bianchi y le dijo que no. Cuando él quiso, vos me dijiste que no, ahora jodete. Sí, bueno, pero ok, pero tenemos el mejor técnico disponible, pero, y no lo agarramos. Obvio, está bárbaro, pero lo que yo es como cuando, a ver, hay una mina que te tira los galgos, te jode, vos te haces el boludo, no le das bola, que no está tan buena, o no le das bola, pues tenés otra que está mejor, pero en un momento esa que está mejor no te pela más, y decís, bueno, estás necesitado, ¿te acordás de aquella? Me tiraba los galgos, y cuando te va la mina, le querés encarar, me dice, no, ya está, vos en su momento pudiste, ahora no. No sé, esas cosas no me suceden. Cambiando de tema, el tema del día deportivo realmente fue en la madrugada de hoy. Después se conoció el parte oficial por parte de la clínica de Favaloro, de que ingresó a las 8 de la noche, Leo Gutiérrez, con una arritmia cardíaca. Y que hace un rato se confirmó de que va a tener entre 30 y 40 días de recuperación, y esto hace de que no juegue el preolímpico de Mar del Plata. Bueno, se quedó. Uy, escuchá que el corazón de Víctor en directo. Tenía el corazón de Víctor. Sí, bueno, dieron un parte que dice que está bien de salud, sí. Descartaron la participación en el preolímpico y listo. Y también se descartó de que haya estado en terapia intensiva. Sí, se descartó una cantidad de hipótesis, pero en realidad, es decir, la arritmia no es algo que pueda llegar a ser afectar en su vida, en su carrera. No. Incluso el año pasado me acuerdo que Oberto, otro jugador de la selección, tuvo el mismo problema. Dejó la actividad un tiempo y ahora volvió y está con la selección. Ajá. Sí. Sí, igual cuestiones cardíacas, así como que no. Sí, no hay que hablar con alguien que sepa. No me cierran. Vamos a hablar ahora. Es más, ya nos hemos comunicado con el director del cardiológico, que nos va a comentar que en realidad me decía que la información que salía hoy en la mañana en los medios, justamente a pedido de Aspiazú, tiene que reconocer que me lo pide mañana que me conecto a la gente del cardiológico. Averiguame qué es una arritmia, te dije yo. Básicamente. No, acá tengo el chat, ¿querés leer? Yo la arritmia que conocía era la delantera de nuestra selección ahora en la Copa América. No, o sea, es como una descompensación, o sea, te la pueden arreglar con electricidad, que es feo, no es inconveniente que te lo estabilicen con eso, o te lo pueden con psicofármacos. Que fue el caso de Leo Gutiérrez. Es triste, te digo. Bueno, ok, vamos a ver después si nos... Vamos a comunicarnos con el director del cardiológico y que me saque el cagazo que me agarran cada vez que hablamos de este tipo de cosas. No, es... No, porque aparte, ponete a pensar, un tipo que no fuma, que lleva una vida sana, deportista, no tiene antecedentes, ni familiares, ni de él mismo, y de un día para el otro le pasa esto, es decir, nosotros que nos autodestruimos a cada segundo, capaz que no terminamos el programa hoy. Ajá. Pero hay características. Estoy cada vez más tranquilo. Te juro por Dios que tengo ganas de saltar de acá. No hace falta, te vas a morir antes de la segunda pausa. Porque no te vas a morir en el golpe, te vas a morir de un paro. Cuando vas cayendo, algo se pare, ya es un avance. Bueno, salió el libro de Martín Palermo con su autobiografía, pero a su vez apareció Palermito Junior. Que es el hijo de Martín. Claro, Ridwan. Ridwan, creo. Ridwan se llama. Ridwan, sí. Y metió un gol en el primer entrenamiento. Ya está enloquecido con el palermito nuevo. ¿Vos decís que hay alguna posibilidad de que se transfiera genéticamente algo? Puede pasar, sí. ¿Qué no? El hijo de Maradona estuvo jugando en Nápoles. No, pero ese fue una venta de humo. Terrible. Lo de Nápoles se tuvo que fumar al... El hijo de Maradona no está muy reconocido que digamos por Maradona, pero... Claro. Sí. Y la pelota tampoco lo reconocía. Sí, tampoco. Después estaba... Tuvimos un Hugo Maradona en el 86 también. Me acuerdo de mi álbum de figuritas del 86 con el otro Maradona, porque creíamos que si teníamos dos, en el 90 era, que si teníamos dos, éramos como invencibles. Pero hay otros casos que se dio. Por ejemplo, Forlán, el padre y el abuelo de él fueron jugadores de fútbol. Los dos fueron campeones con la selección. Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. No, ahí. A uno lo hicieron sin ganas. Y bueno, está bien. Uno salió sin ganas. Nunca es tan embrionaria la cosa y nunca sale así tan bien de uno. Claro. Los Militos. Milito. No, pero hablamos en caso padre-hijo. ¡No me puedo creer! Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. ¡Tano! ¡Sos un hijo de puta! ¡Tano! Sí. Va a estar muy difícil. ¡No! Sí, bueno. Tano, esos auriculares eran nuevos. Lo rompió todo, Tano. Bueno, cambiando de tema. Una buena noticia para vos que te volviste a enterar que estás en la B ayer. A ver. Se confirmó la grilla del Corrientes Rock para septiembre. Ayer, en horas de la noche, terminaron de ponerse de acuerdo con el tema del rider de sonido. Me gustó como uno de los posteos que hicieron. Aerosmith toca en el Estadio Único de La Plata en octubre, justo en una fecha que yo viajaba, así que bueno, calzó. Calzó cutito. Calzó perfecto y ya entré a Ticketek y ya me compré todo lo que quedaba. Bueno, estuve viendo ayer a la noche entre los posteos, decía gracias a la técnica local, la empresa de sonido se bancó las demandas de Moyo y Arnedo, gracias a él y a su equipo, jornada para festejar la que está terminando. Hay un dibujo en el Facebook de Corrientes Rock que dice: así se fue dibujando la planta definitiva, la final con la cual todos dieron el ok hace un par de horas en el Cocomarola. Confirmado entonces el tercer día del Corrientes Rock. Contentísimo Guille con la llegada de Babasónicos. Claro, claro. Estuvieron a la noche, ayer hacían como, no sé, un grado, dos de térmica. Estaban a la ayer, noche. Ayer hacía un grado a las 9 de la noche. Ajá. Bueno, a esa hora había gente de la organización del Corrientes Rock con el stage manager del festival diseñando la planta y el tema del rider de sonido, que aceptó la gente de Divididos. Por ahí leí que pusieron, después de la tonelada de equipos que pidieron, arreglamos con Divididos y está confirmada la tercera fecha del Corrientes Rock. Ahora falta que se definan las bandas locales. ¿Cómo quedan las bandas? ¿Cómo sería? ¿El primer día? Babasónicos y... Me entristece un poco el primer día. Babasónicos y Guasones. Guasones primero, cierra Babasónicos. Después el sábado, La Vela Puerca. Y cierra Ciro y los Persas, o sea, los Piojos. Pero con otra... No. Ciro. Y claro, lo que intentó copiar de los Piojos. Claro, Ciro y los Persas ahora es como... ¿Y las locales? Porque musicalmente no le llegan ni a los talones a lo que eran los Piojos. Pero tocan la mitad del show temas de los Piojos, tranquilo. Ah, eso tocan seguro. 10 del disco de Ciro y 20 de los Piojos. Y pues, si el disco de Ciro tiene 10 temas de Morondanga, está bien, mejor que tengo que los temas de los Piojos. Domingo confirmado, 11 de septiembre, Non Palidece y las Divididos. Locales. Las bandas locales, Lado 20, Séptimo Hijo de Corrientes, 4CB de Chaco, Guauchos de Formosa y faltan definir las bandas. Pero cuando se definan las de este fin de semana se va a saber el orden de las locales. Ajá, claro. Se van a hacer, creo que 2, 2 y 3, una cosa así. Ese no? día. ¿Eh? ¿Ese día qué? Ese día. Ah. Tiene dislexia nuestro sombra. Bueno, la pregunta es: ¿ya se sabe el costo de las entradas que se va a hacer una entrada para ahí los tres está días? El problema. Ahí está el problema. ¿Por a qué? A ver. La página de Facebook del Corrientes Rock tiene 2.000 seguidores, creo que pasó un poquito la barrera de los 2.000 seguidores anoche, después de que se confirmó lo de Divididos, 2.080 tiene ahora. Hay 2.000 abonos, solamente 2.000 abonos para los tres días, que salen 75 pesos, van a avisar cuándo y dónde, pueden ir a agarrarse todos a piña para comprar los 2.000. Después de ahí hasta, no sé, 10, 11, 12, que es la capacidad del anfiteatro, van a ser entradas por día de 30 pesos por día. En realidad no cambia tanto. Y todo eso se va a confirmar en esta semana. Vamos a estar en contacto con la gente de Cultura, que en algún momento va a confirmar los puntos de venta, los lugares y los precios. Y bueno, ahí vamos a avisar. Y vamos a ir corriendo y vamos a sacar música sonando casi en la hora del programa. Y eso. Y bueno, y por otro lado, yo así como... En lo personal confirmé que puedo ir al recital de Aerosmith, así que tengo el mes hecho, completamente. Estuve mirando en Ticketek, está agotado casi todo el estadio de La Plata, queda campo y quedan un par de plateas, de las que salen 500, se vendió todo lo VIP y todo lo barato. ¿Qué compraste? La verdad. Estoy viendo, pues salen lo mismo, las plateas que hay y campo, así que vamos a ver. Pero está todo vendido. Había desde 130 pesos hasta 1000 y pico. Todo. Todo lo VIP, todo lo barato. Todo. Y bueno, 28 de noviembre, de octubre, en el Estadio Único de La Plata, Aerosmith en Argentina. El otro tema del día y de los últimos dos días es el frío. Porque sí, sí. Todo sí. El mundo habla del frío, ¿no es cierto? Claro. Y es increíble, ¿no? Que como uno con el paso del tiempo va sintiendo más el frío. Yo me acuerdo hace un par de años. No sentía tanto el frío, hacía frío, pero bueno, te pones una campera, salís y ya está. O sea, podía andar por la calle. Hoy a la mañana, cuando llegaba a la radio, 7 menos 10 de la mañana, hacé de cuenta que me había pasado un camión por arriba de lo que me dolían los huesos del frío que tenía. 7 menos 10 de la mañana, eso es... ¿A la madrugada, a la noche o qué? Es una parte del día que no existe. Es una parte del día que yo descubrí hace poco. me dolía, pero todo, todos los huesos venían encima. Quise fumar un pucho antes de entrar. Pegué dos pitadas, me fui adentro. Iluso, pobre, ¿no? No, se me congelaron los dedos, la nariz, todo. Ya horrible. Estás muriendo por cuestiones climáticas. ¿Qué sí. necesidad hay de que mueras por otras cuestiones así? De... Sí. ¿La ART te cubre eso, por ejemplo? Tengo que ir a... Fíjate cómo está en la cartita que te dan. Dale. Pero el tema de conversación de todo el mundo ayer era ese. El tema del frío. Pero ahora despierto, porque yo creo que todo el mundo invernó en el día de ayer. Ahora hay que decir otra cosa también, ¿eh? Porque todo el mundo dice, qué impresionante el frío que hace. No puede hacer este frío. Estamos en invierno, muchachos. Es lógico que haga frío en esta época del año. Porque es una ola polar. Bueno, pero todos los años pasa esto. Porque la gente habla del frío como si fuese que estén cayendo meteoritos. Hace frío como hace en el invierno. Tampoco sí, te puedes sorprender porque haga frío. De Antártida, del Polo Sur. Pero lo que pasa es que, claro, frío. Acá en Corriente, todos los años pasa acá esto. En Corriente no estamos acostumbrados a que haga tanto frío. De todas formas hace frío. Si sumás los días, creo que 10 días en el año. Claro. Entonces dejá a la gente que se queje de esos 10 días. Ayer también hubo récord de consumo energético. Sí. Por el tema del frío y no nos quedamos sin luz. En algunos lugares. Yo sé que en otros lugares sí. Más o menos. Más o menos zafó. Yo tuve un problemita de que me levanté en determinado horario de la madrugada. Agarré una estufita y dije, no voy a sobrevivir ni siquiera 30 segundos sin una estufa al lado. Hasta que me acosté de vuelta. En el momento de prender la estufa, reventó todo. ¡Bra! Chau. Saltaron las térmicas, una se me cagó de risa y se fue. Y bueno, nada, igual, después sacando eso andaba, pero... Tuviste un problema con tu instalación eléctrica, claro, no con el... Claro, me di cuenta que a la instalación eléctrica de mi departamento, de mi edificio, le faltaba eso para reventar. Así que bueno, desistiendo de eso, volvimos. Claro, pero eso ya es culpa del que te alquila, que en su vida hizo mantenimiento. No sé, habrán estado los otros 78 departamentos con las estufas al palo y bueno, no, estaba planeado tanto. En fin, 1:23 PM, el tema es el frío, gracias al wifi la gente sigue chateando y sigue en contacto y a las redes sociales y demás, pero abajo de 5 frazadas y hasta que pase el frío no se hace otra cosa. Arrancamos el programa del día martes de Podría Ser Peor, estamos hasta las 3 en CNQ Radio, conectate con nosotros en chatpsp@hotmail.com para el Messenger, sino también en Facebook Podría Ser Peor y podés escucharnos en vivo por internet en cnqradio.com. Muy buenas tardes a todos. Estás escuchando Podría Ser Peor.